Paisajes Invisibles les recuerda que no se olviden que el cajero está aquí. El cajero está ahí con la boca abierta, ¿no? Sí, las 24 horas del día. El único cajero que no se puede retirar. Apenas recibe. Como ese disco ha cantado de tú, se lo pone aquí a los dos. Ahí debe poner. Aquí no hay necesidad, no vamos a decir vaya. Ahí. Ahí coge todo, usted hay una mitad, coge todo. Ahí. Muchas gracias, Paisajes Invisibles transmitió desde el Parque de Río. Fin de la transmisión. Muy bien.